Decías que me amabas y que siempre eras feliz. Me mentías al decir que siempre estarías junto a mí. No pensaste en todo el daño que sembraste.